Mi nombre es Hilary, tengo 12 y 13 años. Hace medio año que practico fútbol. No sé por qué me gusta. Me ha interesado porque me relaja, es divertido y me gusta. ¿Qué sientes después de practicar deportes? Después de practicar deportes siento pasión, diversión y, no sé, alegría. Porque me gusta y lo hago bien y algunas veces me felicitan. ¿En qué eres bueno en la disciplina del fútbol? En la disciplina del fútbol soy buena de portera. Que antes no sabía de portera porque no me había dado cuenta que era buena de portera y el profe me puso de portera y me di cuenta que sí, que era buena de portera. Lo más sorprendente que he hecho es a pararme. Recuerdo una jugada muy especial que fue cuando mi compañero marcó un gol de caño al otro portero. El cañete es cuando una persona chuta la pelota y te pasa por debajo de las piernas. A veces me siento valorada y a veces no me siento valorada. Me siento valorada cuando juego bien y no me dicen nada y cuando juego mal, que mi compañero en vez de apoyarme, se queja. No he hecho buenos amigos porque ya lo conocía del instituto. Esta amistad se ha hecho más fuerte. Porque ahora nos llevamos más bien, nos mostramos respeto porque no nos insultamos. Les saludo a mi compañero y compañera y que sigan así, que son muy buenos de jugadores y ya está. Yo le quiero decir a las personas que me están escuchando pues que juegan al fútbol porque mola mucho y porque puedes hacer amigos, puedes ser como hasta Messi, puedes llegar a ser Messi, yo qué sé, y ya está.